Hola, les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y quiero saludar a todos los padres del mundo, que la pasen bien con sus hijos, y bueno, desearles todo lo mejor.